voy directo a lo que busco. Me voy a dar el gusto, te apunto con el dedo, perdiendo todo miedo, para esto no hay remedio. No, no dentro de este medio, no alcanza para entero la alabanza. Armas con armas en la alabanza, mi tono no se tranza, cosa rara, mi hip hop no para. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era ser MC. Y ahora me tienes aquí donde yo crecí, me dices a mí lo que pasa en la calle. Que la sigue, la consigue, este es el detalle, que forma diferencia entre constancia y resistencia. No importa tu apariencia, sino mi experiencia de la vida. Vete por la salida prohibida, al fondo la derecha, la subida es estrecha. El suda, mi mano derecha, hermano, que apunta y dispara bien la flecha. Sigo directo sin olvidar mi intelecto de arquitecto, esperando el momento de la lluvia de palabras. Abracadabra, la mente del cliente se tranca, estás enfermo. Hay cura, así que es eterno, fue el verano, saltamos el otoño, llegamos el invierno. Pero el tiempo malo parece infierno, pero el tiempo malo parece infierno. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. No tienes nada, cabrón, nada. Multitudes de plebeyos, les traigo algo bello. Y es quitarte el puñal del cuello. De hip hop soy camello y pertenezco a ello. Como un destello me diviso, soy el cielo y te piso. Y eso es porque Dios quiso, saborea este buen guiso que te arde como un trago amargo. Y sin embargo me hago cargo de embargo de una rima que te causa autoestima. Tú soñas con la tarima, yo tirarme a tu prima. Ni cagando te hago un trueque, mi callampa no juguete. Así que vete, la respuesta de la encuesta, eliminarte fue la apuesta. La secuela de la escuela le la muestra que está muerte con tu mina. A pata abierta que le importa, pa'l tonto es como tonta. La parto como torta en la yunta del filorte. Un pico de este porte, por reírte a mi espalda te hago un corte. Te fuiste a comerciales, eres rápido pero lento a mi lado. Mi rima te ha traumado, duplica te ha dejado como un flight te ha nombrado. Mi estilo es envidiado, yo nunca ando armado. Pero siempre preparado, analiza lo estudiado, la cultura ha retrasado. Almas con armas, ya, yeah. Almas con armas, ya. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. No tienes nada. Que no me importa tu mierda, que no me importa nada de eso. Yo soy feliz como un perro con su hueso. Vivo con lo mío, con lo que me proporciono. Si hablamos de negocios, mi disco bien sonó. No hablo de millones, tan solo lo necesario para mañana volver a estar, sí, en el escenario. Vivo en un país donde vender no es suficiente. Tienes que comprar, trabajar y matar gente. Ser un sinvergüenza, un corrupto y un ladrón. Y tal vez así pueda ser, más que un simple weón. Cada día me levanto con el pie izquierdo. Todo me sale mal, mejor de ayer no me acuerdo. Vengo con las almas armadas hasta los dientes. Los cabrones favoritos que hacen saltar a la gente. Hijos de puta nos envidian, nos odian o nos repudian. Todos los que estén en contra de nosotros se pudrirán. Tres cabrones en el micro que le rompen el culito. Han llegado los más enemigos, son un mito. Tres cabrones en el micro que le rompen el culito. Han llegado los más enemigos, son un mito. Yo, esto es Almas con Armas. Sí, Cardi, this record. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. Yo tengo mi estilo y una mente cargada. Yo tengo y tú no tienes nada. No, Almas con Armas y Karol G. Nada de nada, cabrones.